Déjame besarte, vida mía, bajo la sombrita de este mango florecido donde siempre te esperé. Este sol caliente todo el día, aquí en la sombrita muy juntico esperaremos que llegue el atardecer. Yo no quiero que te vayas debajo de la sombrita, solo quiero que te quedes debajo de la sombrita, solo quiero que me dejes debajo de la sombrita. Yo no quiero que te vayas debajo de la sombrita. Aquí en la sombrita reposaba y también jugaba con la arena suavecita que una vez se despeinó. Yo quiero tenerte en la sombrita, no quiero que salgas a cuerita, si te sales te puede quemar el sol. Yo no quiero que te vayas debajo de la sombrita, solo quiero que te quede debajo de la sombrita. Yo no quiero que te vayas debajo de la sombrita, solo quiero que te quede debajo.